en Costa Rica. Un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de la población transexual a registrarse legalmente con el nombre y el sexo con el que se identifican. La respuesta se dio a conocer en días pasados. Fabiola Pomareda tiene el reporte desde Voces Nuestras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Costa Rica garantizar que las personas transexuales podrán cambiar su nombre en los registros del Estado según la identidad de género autopercibida. Marco Castillo, presidente de Diversidades LGBTI Costa Rica, dio su opinión sobre esta importante decisión. Bueno, la decisión de la Corte dice que las personas transexuales tienen todo el derecho de ir al registro correspondiente de las personas en cada país y solicitar el cambio de nombre y su cambio de sexo sin necesidad de presentar exámenes u requerimientos especiales, solamente con una petición. La Corte determinó que el Estado debe garantizar un trámite fácil y rápido para que las personas que quieran hacer esta corrección lo puedan hacer. A continuación habla Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial. Entiende que una persona en estas circunstancias que requiera de un cambio de nombre no debe estar sometida a un procedimiento jurisdiccional engorroso, lento, oneroso, sino que los estados deben asegurar y garantizar un procedimiento ágil, administrativo, gratuito, secreto, en que la persona pueda efectivamente hacer valer su derecho no solamente al cambio de nombre, sino incluso al cambio de otros aspectos como el género. Además, de acuerdo con los jueces, en los registros oficiales no debe quedar constancia de que una persona modificó sus documentos a partir de su identidad de género. El activista LGBTI José Daniel Clark señaló que la respuesta de la Corte sirve como un instrumento para erradicar la violencia que viven diariamente las personas transexuales. Organizaciones LGBTI reciben constantemente denuncias de personas expulsadas de comercios, despedidas de sus lugares de trabajo, discriminadas en centros de estudio o agredidas. Dayana Hernández, activista transexual y candidata a diputada por el partido Vamos, dio estas declaraciones a los medios. Bueno, asegura que las personas trans tengamos una corrección de nombre gratuita, administrativa, que sea despatologizante, que no haya que poner a terceras ni cuartas personas y que no tengamos que hacer un proceso judicial como lo establece el artículo 54 hoy día. Maximar, otra activista transexual, coincidió con Dayana en esto. Llegar a migración, llegar a la caja, que nos llamen en cualquier institución con el nombre que nosotras queremos, porque andamos como mujeres y llaman a un hombre, o sea, todo mundo se asusta. Ahora no, queremos que nos llamen como nos queremos llamar. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.